Dar a otro la palabra implica renunciar a hablar por el otro o en lugar del otro. Actividad que algunas políticas hacen a veces. Supónganse, yo soy la voz de los sin voz, podría decir alguien. No estamos hablando de esa politiquería. La política implica la convivencia, ¿no?, de la polifonía. Podríamos decir, siguiendo a Menechal, la política se ocupa de la palabra plural.